Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Amigos, muy buenas noches, qué gustazo recibirlos en este ratito de compartir muy buena música como cada martes, cada jueves, un ratito, una hora y media de este encuentro semanal, tan esperado por mí, espero que por ustedes también, Ananda Merlo Controles haciéndonos compañía, como cada martes, como cada jueves. Arrancamos la misión de hoy, diferente, vieron que siempre las chicas van a estar representadas, bien representadas. Me gustó mucho, pero mucho esto. Este muchacho, Jill Roll, que es un rapero, un viejo rapero, iba a decir. Viejo porque arrancó muy tempranamente, pero el muchacho tiene 38 años apenas. Y es la nueva estrella del country estadounidense. Por ahí estaba leyendo algunos reviews. Dice que me gustó mucho uno de un periodista local que dice que los fans del country deben estar rascándose la cabeza, ¿no? ¿Dónde ubicarlo? A este muchacho enorme, grandote. Bueno, lo que pasa es que según dicen, ¿no?, los muy, muy entendidos del tema, vieron que el country, bueno, a mí mucho no me gusta, pero obviamente que también como el jazz, tiene sus diferentes facetas, sus diferentes fuentes de inspiración, etcétera, etcétera. Y este muchacho ha encontrado una beta realmente fantástica. Ustedes escucharon este tema cortito para mí, porque en realidad el álbum es cortito, es muy jugoso, muy polento en todo, pero el tema es muy cortito. Hard Times es el álbum, donde él mezcla esta cosa del country rock con algo de gospel, con algo de blues también. Una mezcla realmente fascinante que ha dejado embobados absolutamente a todo el mundo. En la última premiación de los CMT Music Awards del año pasado, el muchacho arrasó, casi un desconocido, arrasó con las leyendas del movimiento, llevándose la mayoría de los premios. Este álbum fue publicado el 30 de agosto último pasado por el sello Andromeda Black Hole. ¿Qué dice este muchacho? La música es como la naturaleza humana, evoluciona o muere. Los artistas siempre deberíamos estar superando los límites de lo incómodo, y yo pienso seguir haciéndolo el resto de mi carrera. Dice este muchacho que la pasó realmente muy, muy mal, muy, pero muy mal desde su infancia. Ha entrado y salido de la cárcel prácticamente la última década en forma permanente. Ahora ya es un recuperado adicto, pero ha estado encerrado por posesión, por venta, por consumo. Realmente la pasó muy mal. Y en algún momento dice que todo su bagaje o su abordaje musical está, digamos, pensado, supeditado a todo su pasado criminal y este viaje hacia su recuperación, ¿no? Lo que él llama música real para gente real con problemas reales. Nacido Jason DeFord, este muchacho Jelly Roll, nombre artístico, de 38 años, decíamos, una familia muy, muy humilde, un papá jornalero y una mamá con problemas mentales, ha tenido que desde muy temprano decidir, ¿no?, esta cosa que hago. Bueno, salir a la más fácil, ¿no?, salir a vender, salir a delinquir para intentar superar, incluso superar cuestiones que tienen que ver con lo personal, una persona excluida dentro de su grupo etario. Él es un tipo grandote, él dice que se veía al espejo y se veía gordo, feo, rechazado por los chicos de su edad. Por suerte encontró, como muchos otros, ¿no?, intentar esta cosa a través de la música, y justamente dentro de un movimiento, el rap, que intenta reflejar, ¿no?, toda la historia personal de los chicos de la calle, historias personales que tienen que ver con su vida, fuera del sistema, etcétera, etcétera. Empezó, como muchos, grabando algunas cositas en casa, grabándolas en cassette y vendiéndolas en la calle. Y digamos que el gran éxito le vino de una manera casi como un cuento de Disney. El muchacho dice que compuso un tema una tarde, lo grabó al día siguiente, lo colgó en YouTube esa misma tarde, y al otro día tenía 165 millones de visitas. Una cosa de loco. Realmente el muchacho tiene un talento fenomenal, una voz realmente lindísima, así como áspera, que recuerda un poquitito el estilo, a mí por lo menos me recuerda un poquitito el estilo de los Doobie Brothers, aquel grupo californiano de los 70, en esta mezcla así tan fantástica, ¿no?, del country, con el rock, con el gospel, con el blues. Bueno, Jelly Roll, Hard Times, Tiempos Duros. Andromeda Black Hole lo publicó el 30 de agosto de este año. Te debo la banda porque no la pude encontrar absolutamente por ningún lado. Una cosita más, dice, en cuanto a, después de haberse alzado con la cantidad enorme de premios en aquella última premiación de los premios, sí, que otorga una institución a las celebridades del mundo del country, dice, fue un sueño hecho realidad en el mejor de los casos, y eso que mi vida había sido en el peor de los casos, dijo en una entrevista telefónica posteriormente a la entrega de los premios. Pasé toda mi infancia sintiendo que no pertenecía, En cada situación me sentía como el niño gordo incómodo, así que aquello fue como mi baile de graduación del instituto y la graduación que nunca tuve en la televisión nacional. Bueno, fantástico, hay muchas cosas más. Hay una larguísima, pero larguísima entrevista, pila de entrevistas larguísimas a lo largo de la web. Me quedo con nada más que con esto, para no estirarla más. Muy bien. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de ayer, 11 de septiembre, Día del Maestro. Felicidades, saludos a todos mis colegas maestros. Víctor Guten, un maestro de bajo, Víctor Guten. Chipnotics publicó Big Records el 8 de septiembre del año 2017 junto a el enorme baterista Dennis Chambers y el saxofonista tenor y soprano Bob Franceschini. Un álbum de la gran 7, cumplió años en el día de ayer, lo vamos a celebrar escuchando su música en este disco que elegí para la ocasión, ¿no? Sigamos, allá se fue G-Roll, fantástico, la tapa muy muy linda también. Seguimos con esto, presento el tema y me voy a tomar un matecito porque me está picando la garganta. Ya empezamos con las alergias. Cecil Norby, que cumplió añitos también, 60 pirulos, el 9 de septiembre del último pasado, lo festeja con 60, este álbum que publicó Loud Lady Music el 6 de septiembre de este año. Even 10 minutes. It takes a wide road. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esta fue Cecil Lurie con 60, Loud Lady Music, lo publicó el 6 de septiembre de este año. La acompañan Morten Schwanz en teclados, Christoph Bolsgar en bajo, Snor Kirk en trompeta, Astanor en corneta, Laura Lindel en coros. Bueno, ¿cabeza? ¿Cómo va? Bien, pero bueno, también, ¿viste? Yo no también. Vos a quien me... Faltan los mates. Me ataca, ¿no? Llega esta época, me ataca. Salgo a correr, yo me compré una máscara, ¿viste? Hoy... No me lo puse. Y ahí arrancamos, con todo. Bueno, buenas noches. Bueno, ¿cómo están? Cecil Lurie, la esposa de Lars Danielsson, que cumplió 60 años el 9 de septiembre último pasado, el 6, publicó este álbum, 60, en su propio sello, el Loud Lady Music. Escuchábamos el tema, el séptimo, Loud Lady, chicas ruidosas. Fantástico, ¿eh? Muy, muy lindo. Yo me atrevería a decir, de todo lo que he escuchado de ella, lo hemos dicho muchas veces acá, ha tenido álbumes como Lear y muchos de ellos acompañados, obviamente, también de su esposo, Lars Danielsson, chelista y contrabajista danés, que ha pasado harto por aquí. Sí. Siempre con una banda muy, muy a lo Lars Danielsson, ¿no? Ella tiene una voz fantástica y en las baladas y en el tipo que ha tenido de Danielsson, que es muy poético, muy, muy entrado, ha hecho, digamos, ha dejado una huella imborrable dentro de los discos que ha grabado juntos. Sin ninguna duda. Y en este álbum, muy cortito, 11 cortes, pero también todos temas muy cortitos, ella deja bien en claro no solamente su capacidad como compositora, como gran cantante también, y yo me atrevería a decir que es de lo mejor que yo le he escuchado a ella en toda su carrera musical, que lo hemos escuchado todo. Obviamente, son gustos personales, ¿no? Obviamente que gustos personales, pero... Ha dejado muy en claro su altura musical e interpretativa, esta chica de 60, que se define con este ritmo tan de los 60 y de los 70, ¿no? Fantástico, me gustó muchísimo. Bueno, no puedo decir mucho más acerca del álbum ni de ella, ¿qué más podemos decir? Tiene una web que está absolutamente desactualizada, se ve que nadie le mete mano hace meses, está promocionando un álbum que ya a esta altura ya es viejito. Y no hay nada nuevo en su web. Me hubiera gustado enterarme de algunas cositas más que tienen que ver con esto, pero bueno, ahí está. Qué matecito, cabeza, papá. ¿Viste? Bueno, puede hacer que se me aclare la garganta. Nada, ni problema. Bajamos el ritmo ahora. Luego, sobre el final, nos vamos a ir bien arribita. Bajamos el ritmo ahora. Con esto me gustó muchísimo. Glenn Zaleski, Star Rhythms, publicó Solisar Records el 23 de agosto de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, escuchamos al pianista estadounidense Glenn Zaleski con Star Dreams, publicó Sony Side Records el 23 de agosto de este año. Lo acompañan dos grandes músicos, Desmond Douglas en bajo y Willie Jones III en batería. Tres jóvenes músicos, porque Glenn Zaleski es un muchacho muy jovencito. Se conocieron con el resto de la banda ahí en esas pequeñas giras y encuentros en clubes, en recomendaciones de este y de aquel. Fueron formándose como grupo y él dice que está chocho con sus amigos de los últimos años. Escuchamos Wayne, el quinto corte de 8 que tiene este álbum, realmente muy, muy lindo. Muy lindo. Muy, muy, muy lindo. Muy tranqui, muy seductor. Wayne, una preciosa balada de autoría del propio Zaleski, que fue escrita mientras él estaba en París, de gira, al enterarse de la muerte de Wayne Shorter. Matecito, cabeza. Mamita querida, che, me tiene que agarrar ahora. Estuve bien toda la tarde. Bueno. Bueno, la pieza incluye algunos elementos del estilo, del propio estilo de Shorter. A mí me resulta un tantín difícil reconocerlo. Sí, sé reconocer a Shorter tocando su saxo, pero obviamente que, como siempre repetimos, no somos músicos, así que hay algunas cosas que se nos escapan con respecto a la técnica. Y como él dice, elementos del estilo del saxofonista que incluye como la melodía pentatónica y su sistema armónico. Buah. Con respecto al título del álbum, Star Dreams, dice que esto proviene de una conversación que el propio Zaleski tuvo con su pequeño hijito acerca de lo que el nene le contaba, ¿no? Las cosas que soñaba. Y a partir de ahí, de esa pequeña charla, surgió el título del álbum, Star Dreams, y el tema propio también, el sexto de 8 que tiene este álbum, realmente muy bonito. Bueno, algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí. Está sonando Víctor Guten, de Cortinas, este gran bajista eléctrico. Seguramente debe tocar el contrabajo también. Nunca lo escuché, ni lo vi tocar el contrabajo. Bajista eléctrico de la Gran 7, tuve oportunidad de verlo dos veces en vivo. Es increíble. No puede creer lo que toca este tipo. Una onda realmente fantástica. Qué impresionante lo que toca este muchacho. Qué impresionante lo que toca. Y aquí se junta con dos grandes músicos. El enorme baterista también. Que tenés que... No te puede dar una idea de lo que toca este tipo escuchándolo a través de una grabación. Tenés que verlo. Hablamos de Dennis Chambers. Una cosa infernal. También tuve la oportunidad de verlo en vivo. En oportunidad de tocar con Mike Stern. Bueno, acaba de publicar un EP, Mike Stern, anunciando su próximo álbum. Cuando apenas salga, ya lo vamos a tener por aquí. Sigamos. En esta onda media tranquilunga, un trío noruego-danés, un trío nórdico, Hof Somsen Lindholm, Northwest, publicó Challenge Records el 6 de septiembre de este año. Thank you. Bien, este fue el trío Hoff, Thompson, Lindholm, Northwest, publicó Challenge Records el 6 de septiembre de este año. Jan Gunnar Hoff al piano, Jasper Sonsen contrabajo y Carsten Lindholm en batería, tres grandes músicos que han hecho lo suyo como parte de miembros estables de grandes músicos, no solamente nórdicos sino europeos. Hablamos de Hoff, que es noruego, Sonsen, que es neerlandés, y Lindholm, sueco o danés. Bueno, ya me voy a fijar bien por ahí. Bueno, una banda multinacional que los reúne esta pasión por la música. Ellos mismos dicen, en realidad aquí, si bien la titularidad o el protagonismo está repartido porque no hay un líder manifiesto, sí podemos decir que el pianista ha escrito buena parte de los temas y coarreglados y coescritos algunos con el resto de la banda. Él mismo dice que después de mucho tiempo de estar rodando en distintas formaciones, encontraron cada uno su alter ego dentro de esta misma banda, congeniando de una forma fenomenal. Funcionan como un grupo que prácticamente suena como un trío de pianos, dice un crítico, haciendo referencia en que pareciera como que cada uno pudiera estar sentado frente al piano, cada uno pudiera estar tocando el contrabajo y la batería indistintamente. Suena realmente muy muy bien la música, un sonido realmente fantástico, muy melódico, que remite un poquitito a estas cosas de como tantas veces decimos, ¿no? Y que es muy propio del jazz, ¿no? Esta reverencia o esta reverencia, en algunos casos sí, otras veces una referencia. Las dos son válidas, ¿no? La reverencia y la referencia. En este caso una referencia a la música jazz estadounidense, pero con el típico toque de esta cosa, de la música clásica propia de los grupos europeos. Muy, muy lindo, suena realmente muy, muy bien. Coming Home, el octavo y último tema que escuchamos recién, que es un homenaje a los Yellow Jackets y así una muy, muy ligeramente basado, el tema este, muy ligeramente basado en la famosa canción de los Yellow Jackets, Homecoming. Bueno, allí se fueron, tenemos alguna data más, pero dejemos por ahí porque a ver la hora. ¡Epa! ¡Epa! Me falta, ¿eh? Vamos a seguir. Bueno, hablamos de la tradición, hablamos de la referencia y la reverencia, la música de los Estados Unidos siempre presente. Y aquí tenemos a uno que fue testigo predilecto y privilegiado de toda la historia del movimiento. Hablamos de Louis Hayes, el baterista, 87 años. Tiene este baterista, 87 años, ha tocado absolutamente con todos los grandes del movimiento. Y acaba de publicar este último 5 de julio, último pasado, bajo el sello Saban Records, Earphone Revisited, Louis Hayes, acompañado por Desron Douglas, David Heseltine en piano, Abraham Barton en saxo tenor, Steve Nelson en vibráfono, Louis Hayes. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Este fue la leyenda del jazz Lou Hayes con Alphon Revisited, publicó Saban Records el 5 de julio de este año. Acompañan al baterista de 87 años, el bajista, contrabajista Desron Douglas, el pianista David Heseltine, el saxofonista tenor Abraham Barton y Steve Nelson en vibráfono. Un disco grabado el 25 de enero de este año. Fantástico, fantástico. Todas las tapas del sello Saban Records son horribles. Son horribles. Pero bueno, no deja de tener un estilo propio el sello, como cada sello busca identificarse. Este encontró la peor manera de identificar sus tapas. Pero bueno, lo jugoso está dentro, ¿no? Obviamente. Este hombre que empezó a tocar piano siendo muy chiquitito. Su papá le regaló una batería a los 10. Y cuenta la data, la historia obtenida de la web, que un primo de él descubrió el talento que tenía el chico y lo estimuló a seguir tocando la batería, ¿no? Y no abandonarla. Tenía apenas 18 años, fíjate qué rápido un muchachito tomó el ritmo con la bata. A los 18 años ya estaba tocando en la banda de Horace Silver. Lo acompañó en una de sus primeras grabaciones. Otra vez. Dame un mate horrible de eso. Bueno. Sí, será posible. Bueno. Bueno. Mamita. Sigue horrible ese mate. Sí. ¿Qué va a hacer? Es así, che, ¿eh? No hay que ser sin la máscara, ¿eh? Qué bárbaro, bueno. Y esto recién empieza. Bueno, decíamos que formó parte de la banda de Horace Silver a los 18 años. Inmediatamente empezó a saltar, ¿no? De celebridad a celebridad. Con Horace Silver estuvo del 56 al 59, 3 añitos, jugosos añitos. Después pasó hasta el año 65 con la banda de Carnival Adderley. Para después saltar a otra leyenda, Oscar Peterson, con quien estuvo 2 años, del 65 al 67. Y cuentan que logró desarrollar una gran reputación junto al bajista Sam Jones como el dúo dinámico. Se lo conocía por aquella época como el dúo dinámico, la sección rítmica más poderosa del movimiento por aquella época. Hablamos de Louis Hayes. Bueno, luego volvería con Peterson, volvería un añito apenas, allá por el año 71. Posteriormente, obviamente, desarrolló su ya disparada carrera como líder de banda, Louis Hayes. Algunas cositas más y una cantidad enorme de premios también. Dice que su proyecto actual, estoy leyendo la parte última, Serenata para Horas, un homenaje a su amigo y mentor, Horace Silver, un debut como líder en el sello Blue Note que está en desarrollo. Muy bien, vamos a seguir, antes de que me ataque de vuelta, la tos. La chica de tapa, la vibrafonista mexicana Patricia Brennan, Breaking Streets, publicó Pyroplastic Records el 6 de septiembre de este año. Thank you.

Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Este fue Patricia Brennan Septet, Breaking Street, publicó Pyroplastic Records el 6 de septiembre de este año. Acompañan a Patricia Brennan, que toca vibráfono y algunos electrónicos, además de marimba, Marcus Gilmore en batería, Mauricio Herrera en percusión, Kim Cass en bajo, su cuarteto estable, y se incorporan tres vientos con John Irabagon en saxo alto y sopranino, Mark Shim en saxo tenor y Adam O'Farrell en trompetas y algunos electrónicos en algunos de los temas. ¿Qué es lo que dice ella? Está: en este álbum intento crear profundidad explorando la densidad y las capas rítmicas cambiantes y utilizando técnicas orquestales que crean lo que podría llamarse amplitud, esencialmente profundidad a través de la amplitud, amplitud a través de la profundidad. Por ejemplo, utilizo rangos extremos pidiendo a los trompetistas que exploren los bordes exteriores de sus envolturas sonoras en mi material escrito y en sus improvisaciones. Un poco la explicación que yo estaba tratando de darle a la cabeza, que se agarraba la cabecita esa que tiene, que es bastante grande. No podía creer lo que estaba escuchando, porque no lo soportaba, va. No, hay que escuchar este tipo de cosas que tiene que ver con la exploración musical, ¿no? ¿Te pueden gustar o no? Hay gusto para todo, es cierto. Bueno, y algunas cositas más que lo dejamos porque, bueno, en cuanto a la charla que tuvimos, me refiero. Esta chica, a los 17 años fue seleccionada entre los músicos de toda América para formar parte de la Orquesta Juvenil de las Américas. Realizó giras con los miembros, los directores, por aquella época, como el chelista Joe Juma y el trompetista Paquito de Rivera. Antes de trasladarse a los Estados Unidos, ya actuaba con las mejores bandas sinfónicas de México, como la Orquesta Sinfónica de Xalapa, la Orquesta Sinfónica de Minería, además de haber ganado premios en concursos de marimba y concursos de jóvenes artistas en México y en el extranjero. También apareció en la revista Líderes Mexicanos por allá en el año 2003. Y saltando un poquito la extensa data, descubro que esta chica estuvo tocando en el Teatro Colón. No puedo identificar en qué fecha. Estuve buscando y no pude encontrar nada. Tampoco sé bajo qué, si formando parte de alguna orquesta sinfónica, seguramente. La vibrafonista de marimbista Patricia Brennan. Bueno, hay una cantidad, aunque no te guste cabeza, hay gente que habla maravillas de esta chica, sobre todo por su audacia y su liderazgo frente a esta banda y otras, fundamentalmente con la enorme popularidad y celebridades que forman parte de este septeto, ¿no? Bueno, Patricia Brennan, ahí lo dejamos. ¿Cómo andamos de hora? Bueno, andamos bien, sigamos. Le pegamos a esto una banda de un pianista, no, saxofonista estadounidense, con una banda bien norteamericana, bien americana. Russell Haight, con Wofford, publicó A2 Records el 16 de agosto de este año. Thank you. Bueno, la locura de Víctor Guten, que en el día de ayer cumplió años con su Tripnotics, un álbum que publicó Biz Records el 8 de septiembre del año 2017 junto a Dennis Chambers y Bob Franceschini. Fantástico, fantástico este álbum, fantástico. Bueno, ¿qué escuchamos recién? A este muchacho, Russell Haight, saxofonista estadounidense, con Goforth, publicó OHU Records el 16 de agosto de este año. Lo acompañan Sean Giddings en piano, Ryan Hagler en contrabajo y Daniel Dufour en batería. Fantástico. Vos saqué poquísima data, recontra poquísima data. En el año 2017 ganó una medalla de plata en los Global Music Awards. Lanzó un libro sobre música, estudios de saxo en el año 2019, algunas poquitas cosas. Y actualmente es profesor de la Texas State University en los últimos 12 años. Bueno, obtuvo un doctorado en la Universidad de Texas, donde su tesis ganó el prestigioso premio Outstanding Dissertation Award. Fíjate vos, qué grande el tipo, ¿eh? Bueno, dejémoslo por ahí. Che, y 10 casi ya. Sigamos porque me quedan 3. Esto te va a gustar, cabeza. El pianista estadounidense Emil Cohen con Vibe Provider publicó Macabin Records el 23 de agosto de este año. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Este álbum es un sentido dedicatorio a nuestro querido hermano Michael Fonny Onanaye, que nació en el 68, falleció en el 53, 54, 55 años tiene este hombre, desconocido para mí, pero aparentemente una celebridad dentro del mundo de la música, productor, mentor de un montón de músicos, entre ellos el pianista estadounidense Emmett Cohen. Es un raro privilegio encontrarse con un ser humano con un campo de fuerza tan inconfundible de optimismo y esperanza irradiando a su alrededor, recuerda el pianista. Fanny vivió su vida conectando e inspirando a la gente, artistas, músicos, pensadores, sanadores, líderes comunitarios y cualquiera que quisiera escucharle. Siempre omnipresente, Fanny acudía a los clubes, festivales y sesiones de grabación de todo el mundo, instando a los músicos a profundizar y convocar esos momentos mágicos e inolvidables que parecemos conservar para siempre. Poseía la extraordinaria capacidad de restablecer cualquier ambiente con una sabia reflexión y una profunda carcajada, recuerda Emmett Cohen. Juntos atravesamos los retos de la pandemia y Fanny desempeñó un papel decisivo en la creación de nuestro programa en línea Live from the MS Place, asistiendo a más de 100 episodios y aportando ideas indispensables para artistas, invitados y temas. Durante las etapas iniciales, a menudo se encontraba como el único oyente en la sala, una audiencia de uno, dice, pero su presencia resonaba tan poderosamente como un club lleno. Su eterno consejo sigue siendo que la música sea natural, divertida, variada y llena de amor. Apodado cariñosamente por muchos el proveedor de vibraciones, de ahí el título del álbum, By Provider, Fanny infundía una vitalidad y una exuberancia inigualables en cualquier situación. No solo encarnaba estas cualidades él mismo, sino que también nos inculcó a todos la idea de que todos somos proveedores de vibraciones, con el poder de elevar e iluminar el mundo que nos rodea, recuerda Emmett Cohen. By Provider, Macabino Records, lo publicó el 23 de agosto de este año. Philip Norris, que no es él, Norris, al contrabajo, Kai Poole en batería, el gran baterista en tres temas, en cuatro, John Farnsworth, Tyvon Pennicott en saxo tenor, Bruce Harris trompeta, Frank Lacey trombón, Cecil Pratralka en, opa, ¿qué será esto? Koshak, no sé qué es eso. Bueno, ahí fue. Nos quedan dos temitas, vamos a ir levantando el ritmo. Esto te va a gustar, cabeza. Maya Sherman, otro nuevo integrante de la larguísima y prestigiosa lista de músicos israelíes. Siempre no dejo de sorprenderme como un pequeño país. Ha lanzado al movimiento tantísimos músicos de un calibre realmente fenomenal. Sí, el saxofonista Maya Sherman se suma a esta lista con su álbum debut Contraste. Ubuntu Music lo publicó el 30 de agosto de este año. We'll be right back. Contraste es mi álbum debut, dice el saxofonista israelí Mayan Sherman. Llevaba mucho tiempo cocinándolo en mi cabeza tras graduarme en el Instituto de Jazz de Rimón, en Israel. Me sentí preparado y decidí comprometerme con la idea. Al tratarse de mi primer álbum, también fue mi primera andadura como líder de la banda. Una de las mayores alegrías como director fue elegir a los miembros de mi banda. Para conseguir el sonido que quería, necesitaba músicos formados en el jazz, pero que no hubieran crecido en él. Y no podía haber elegido mejor. Tenemos a Noam Arbel en la batería, Noam Ben-Ishai en el bajo, Ofek Ram en teclados y sintetizadores, Tal Gordon a la trompeta y yo mismo en los saxos. Cuenta en primera persona cómo fue esta cosa de su álbum debut. Bueno, fue grabado en Tel Aviv entre los días 28 y 29 de abril del año pasado, 2023. El primer día, recuerda que no fue muy bueno porque las cosas no salieron. Estaban un poquitito ahí nerviosos porque viste cómo es esto de que se alquila el estudio un par de días y tiene que salir. Al segundo día, aparentemente, las cosas salieron como él deseaba, como todos pensaban. Y aquí tenemos el álbum debut, bastante polentón. Show es el segundo corte de 9 que tiene este Contrast, que publicó Ubuntu Music el 30 de agosto de este año. Una etapa muy, muy linda también. Nos vamos a ir con otra banda fantástica. Me gustó mucho este grupo francés, parisino, Monsieur Malat, que acaba de publicar, a principios de este año, en marzo 22, bajo el sello propio Monsieur Malat, un álbum homónimo, Monsieur Malat, que usualmente los álbumes homónimos son los primeros, ¿no? Debutan con... Pero no, los muchachos ya tienen un montón de álbumes. Decidieron ponerle a este Monsieur Malat, el nombre del grupo, de 5 componentes: John Daniel en batería, Baltasar Naturel en saxo, Nicolás Vela en teclados, Robin Antunes, violín y mandolín, Saueli Mbappé, mira vos, Mbappé, sí. En bajo. Suenan realmente muy bien, una fusión fantástica. El primer tema, Storyteller, cuentista, de alguna manera pone las cosas en claro con respecto a lo que se viene en el resto de los 10 temas. De 11 que tiene este álbum, el primero, Storyteller, cuentista, por Monsieur Malat. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controles, el Cabeza Sikich con los mates horribles como de costumbre. Bueno, ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Mala sat down in front of us and everything went quiet. He took a long breath and with a deep and calm voice said, "My name is Monsieur Malat. I am not a human, I'm a machine."